eres más que la brisa del sur en mi habitación. Eres más que la llave de luz de mi corazón. Es que ya está por amanecer y me mata aún no saber si es que piensas acaso volver. Quiero creer que vendrás por mí. Eres más que una tregua fugaz para mi dolor. Eres más que un acuerdo de paz y mi rendición. Es que hay cosas que van más allá que vivir este amor sin fin. Esa pasión, eres más que un gran amor. Pasan las horas y sigo sin saber cómo se extinguió el fuego de este amor. Ven y enciende. Que me pone a andar. Eres más que el acorde final de mi soledad. Y ya el sol se desborda otra vez y no puedo creer que no estés. Solo quiero encontrar como ayer esa pasión. Eres más que un gran amor.